En el Expreso Farco de hoy vamos a meternos en el mundo del circo. Payasos, malabaristas, presentadores, acróbatas, gestores culturales, bailarines y bailarinas buscan que se reconozca su trabajo y esta expresión artística popular. Artística popular. En Argentina, el circo cuenta con una tradición de 200 años. En su versión tradicional, reúne hasta 7 generaciones de familias circenses que han ido ramificando la actividad y produciendo distintas expresiones y espacios de formación. Ismael y Juan Matías, dos artistas de circo, nos comparten sus historias. Hola a toda la audiencia de Expreso Farco. Soy Ismael Sandillú, oriundo de la ciudad de Córdoba, artista circense y gestor cultural. Me desempeño en disciplinas como la acrobacia en grupo, la manipulación de objetos y en elementos acrobáticos como la rueda circo. Me parece importante que se reconozca y valorice el circo en toda su magnitud como un arte no menor, como fuente de trabajo, como productor de conocimiento, como desarrollo integral del ser humano. Gracias a este arte he podido respirar diferentes culturas, expandir mi entorno y filosofía de vida. También las fronteras y diferencias sociales han sido por momento una simple ilusión, una quimera. Me han visto presentar todas las clases sociales juntas sobre el escenario más complejo y democrático que hay, una pista circular. El circo me enseñó el trabajo en equipo, me enseñó que el concepto de familia se extiende más allá de lo tradicional. Me enseñó que las barreras idiomáticas se desvanecen a la hora de reírnos de las simples cosas. Me aportó a conocer a la sociedad y sus problemáticas en cada lugar. Este arte me invitó a visitar cárceles, hospitales, bibliotecas, universidades, museos, plazas, parques, canchas de fútbol, carpas de circo, estadios, calles y teatros, y hacer de cualquier lugar un escenario de representación. Me enseña cada día a no perder la inocencia que conservo desde niño. Mi nombre es Juan Matías Ferreira, soy en la pista el payaso Alambrando, soy de la ciudad de La Plata, acróbata, malabarista, equilibrista, pero principalmente payaso. Llevo ligado al mundo del circo aproximadamente 25 años y pertenezco a esta hermosa familia que abraza a toda aquella persona que tenga el deseo de desempeñarse artísticamente en este mundo. Y considero realmente que es importante, casi vital, que haya un reconocimiento desde lo estatal, desde lo gubernamental, desde lo institucional para nuestra actividad. En septiembre de este año, el colectivo Circo Abierto presentó en el Congreso 3 proyectos de ley impulsados para jerarquizar la actividad circense. Estas iniciativas, que llevan la firma de la diputada María Rosa Martínez, son la Ley de Fomento a la Actividad Circense, la Ley de Patrimonio y la declaración del 6 de octubre como el Día Nacional del Circo, en homenaje a José Pepe Podestá. Joaquín Lozada, integrante de la Cooperativa de Trabajo Trivenchi y parte de Circo Abierto, nos cuenta sobre la importancia de que estos proyectos se transformen en ley. Una historia que está ligada a la historia de este país, por un lado, y también los circos tradicionales, viene a democratizar el acceso a la cultura, porque es el circo el que va al pueblo y que permite que los niños, las infancias, las familias puedan disfrutar de algo democrático. El circo tiene bueno es que es democrático para todas las clases sociales. Y por tener también esa cosa de la proeza o el humor, también hace que sea más fácil que las infancias, las familias, conecten con el contenido. Los que vivimos hacia Buenos Aires, como que pensamos que lo que pasa en la ciudad es lo que pasa en el país, justamente en la ciudad de Buenos Aires es donde no se pueden montar carpas de circo. Entonces quizás la población que viene hacia Buenos Aires no lo tiene tan visible ni tan presente. Y mismo también como, bueno, ahora con las nuevas tecnologías, la televisión, la radio, el cine, hacen un poco una actividad que es bastante más artesanal, como son el circo, que es parte de las artes escénicas, no tenga tanta visibilidad. Lo cual es re loco, porque al mismo tiempo el circo, si hay algo que necesita, es infraestructura, porque montar las carpas, llevar adelante los espectáculos, montar los aparatos, los entrenamientos, requieren mucha infraestructura. Estas propuestas buscan crear un plan nacional de fomento y protección de la actividad y reconocer a sus artistas y a sus trabajadores. Desde la ciudad de La Plata, reportó Radio Futura, para el Expreso Farco.